Okay, one last thing. There are three indispensable people without whom none of us would be here tonight, and that starts with the person who created Indiana Jones, George Lucas. The person who is Indiana Jones, Harrison Ford. And the person who is the glue to all five of these films that gave us all of our rhythm and all of our melody, the great maestro, John Williams. Que sepas que estás en Contrabanda FM al comienzo en esta tarde de miércoles de una nueva edición de sinaudiencia.com en el momento de comenzar la entrega de Sin Audiencia numerada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1060. Eso es un 1, un 0, un 6 y otro 0. En primer lugar, quería dar las gracias a Steven, a George, a Harrison y a John por haber participado en la intro de este programa. Estamos muy agradecidos de que hayáis querido colaborar con nosotros en este comienzo de programa. Y ya os podéis imaginar que quizás pues Indiana Jones y todo lo que acarrea detrás de sí con su última entrega, pues quizás vaya a ser uno de los contenidos que vayamos a destilar esta tarde aquí en Sin Audiencia, en Contrabanda, en el 91.4 del Dial de Barcelona, desde las www.contrabanda.org. Y además, pues como siempre, dando la chapa en el inicio del programa, este que os habla, Javi aka Hum, desde el micro de control, y enfrente mío, en el micro número 2, con una espuma de color verde, con mucha esperanza, pues tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Yo he estado en un momento esperando que Steven nos presentara a ti y a mí también. Hombre, otro pues, lado pues, hubiera dicho, hubiera y estado desde bien. Audiencia, Barcelona, tenemos aquí a Javi, AKA Hum y a Jordi. ¿Sabes qué pasa? Que es que somos demasiado modestos. Y lo hemos cortado. Claro, y al final lo hemos... Porque hemos dicho, porque si no va a ser el clip muy largo. Vale, y bueno, para pero, que sonara la banda sonora de... Exacto. De Indiana. Que eso, que sepáis que este clip que hemos usado para empezar el programa de hoy, pues es una grabación en directo en una de las premieres que ha tenido la película Indiana Jones y el Dial del Destino, o como carajo lo hayan traducido aquí. y que bueno, que estaban las cuatro patas del banco que sostenía a esta saga Indiana Jones, y el tipo que hablaba, que evidentemente no se ha autopresentado porque era el que estaba locutando, era el mismísimo Steven Spielberg. Así que gracias, chicos, por habernos dado diversión, emoción y trepidancia a lo largo de los años, y bueno, gracias también por colaborar en esta intro de Sin Audiencia. Pues muy bien, pues ya con esto vamos a, con una edición más del programa, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos rápidamente a nuestra interacción con la Sin Audiencia. Por un lado tenemos, no en el pasado programa, sino en el anterior, en el que hablamos de Extraction 2 o de Tyler Rake 2 y de la temporada 6 de Black Mirror, un nuevo mensaje, en este caso de Vacío Zono 3, que nos dice: precisamente ayer revisioné la cuarta entrega de Rocky, y se ríe, y es porque lo que hablábamos del entrenamiento de Tyler Rake en comparación con el que hizo Stallone en Rocky 4, ¿no? Estamos demasiado conectados, creo. Sí, y dice: nos vemos estos días en el libro de visitas, par de dos, Valar Morghulis. Pues Valar Dohaeris para ti, Bazi. Y luego tenemos también en el libro de visitas a Chemix, como no podía ser de otra manera. El gran Chemix. Que nos cuenta lo siguiente. Muy buenas. Terminada la segunda temporada de From. Serie con similitudes a Lost. Aquí hay productores de Lost y el actor principal participaba también. Y From está más enfocada al terror, añadiendo misterios que te vuelan la cabeza. De las series que ves un episodio tras otro para ver si se resuelven las incógnitas que va dejando. Los productores han prometido que no pasará lo que en Lost y que dejarán todo cerrado. Veremos. A ver. Happy Times, película israelí de 2019, donde tenemos una familia judía que vive en Los Ángeles y se reúne con familiares y amigos para cenar. Con esa premisa tenemos una película con mucho humor negro, donde poco a poco la cosa se va poniendo violenta y termina como El Rosario de la Aurora, con mucha sustancia, entretenida y justita en duración. Y luego El Diablo Ataca de Noche, película alemana de 1957. ¡Ole! Que, como curiosidad, fue nominada en los Oscars a Mejor Película de Habla Extranjera. Aquí vemos a un asesino en serie que durante la Segunda Guerra Mundial tiene en jaque a la policía y las SS nazis deciden intervenir. En la película podemos ver diferentes posiciones de algunos personajes con el régimen nazi y cómo se toma la captura de este asesino para el régimen, más teniendo en cuenta lo que predican sobre su superioridad. Muy interesante, con muy buenas actuaciones y recomendable. Abrazos. Pues abrazos también para ti, Chemix. Sí, igual, tío. Y luego, en los estrenos, pues tú has visto dos. Así andamos. A veces hay semanas pocas, desafortunadamente, en las que pues tenemos ahí, pues eso, material candente, ¿no? Pero vamos a hablar de cuatro estrenos, porque hay dos más que podrían entrar en vereda sin audiencera, sí. Entonces al menos nombrarlos. Por un lado tenemos una película francesa que se llama L'origine du mal, el origen del mal. Sí, señor. Es una producción del año pasado, dos horitas, dirigida y guionizada por Sébastien Magnier. Esta película, bueno, pues de alguna manera es un thriller sobre una familia, y lo que he oído por ahí es que es un poquito en la línea de Puñales por la Espalda, ajá, la primera, pero que no llega a la altura a pesar de contar con buenas actuaciones. Bueno, es, ¿vale?, un poco cluedística, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues también en una familia en la que pasan cositas y se va a ir enredando la trama. Yo os aconsejo que cuanto menos sinopsis y menos sepáis de la película, mejor. Es que cuando hay suspense y trama criminal de por medio... Correcto. Ya sabes. Aparte de este origen del mal, también nos llega una producción que ya el título da un poco de miedito. No sé si en el bueno o en el mal sentido, pero es la película The Black Demon, que aquí han traducido como Tiburón Negro. Sí, han sido un poco más explícitos en la versión en Spanish, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si veis el póster... O sea, ya si la manera de llamar al público es del productor de Rambo Last Blood, entonces, bueno, pues la amenaza se oculta en las profundidades, Tiburón Negro. Bueno, pues, ¿qué pasa? Viene el veranito y vamos a sacar una película de terror con tiburón. 100 claro. minutos, la ha traído de A Planeta... Y el director es un tal Adrian Grunberg. No sé si tú tienes alguna información de... No especialmente, la verdad. Bueno, pues aquí lo que tenemos es a un trabajador de una empresa petrolífera que está en unas vacaciones familiares en la Bahía de México y va a hacer una inspección rutinaria de una plataforma que está ubicada en medio del océano. yo supongo que de ahí viene el tiburón negro, plataforma petrolífera, el chapapote deja este tiburón pues convertido en una especie de mutante, ¿no? Mutante alquitranado. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que también en algunas webs etiquetan esta película como de ciencia ficción, no solo de terror y suspense. Entonces, pues quiero, vete a saber si, pensar si, que igual si pasa hay... a través de los tubos de la refinería y se convierte en otra cosa. Sí, o ha mutado simplemente por la basura en el mar, ¿no? A ver, viendo qué pasa en México, estoy viendo que los personajes... aparte de que alguno tenga el apellido Sturges, los personajes, sí. Hay otros que son el rey, Chocolatito, el Chato. Entonces, es que la cosa sigue pasando en el Caribe, claro, parece ser. Y en el reparto veo que también hay mucho apellido hispano en el reparto. Los intérpretes principales son George Lucas y Fernanda Urrejola. ¿Has dicho George Lucas? Lucas. Vale. Y ahí tenemos a un tal Raúl Méndez, a Héctor Jiménez, Edgar Flores, Julio César Cedillo, Omar Chaparro o Venus Ariel. O sea que yo no sé de dónde es la producción, pero... Bueno, simplemente yo te voy a aclarar un poco. Aclárame. Porque me voy a desdecir de lo que acabo de decir hace un par de minutos, y es que sí que tengo datos sobre Adrian Grunberg, que a pesar de tener un nombre muy germánico, es un tipo que ya tiene experiencia, primero, en películas como Rambo Last Blood, que también ha sido, pues eso, aparte de que los productores sean comunes con Tiburón Negro, el director también es el director de Rambo. Pero también el tipo dirigió 3 capítulos de la serie sobre Luis Miguel. Hostia. O sea, que me refiero que... Que a lo mejor es mexicano. Quiero pensar que el Adrian Grunberg, o al menos está operando en el mercado centroamericano audiovisual, al menos, ¿vale? Pero luego, y te voy a dar el dato definitivo... El señor Grunberg debutó en largometraje con una peli protagonizada por Mel Gibson que es muy recomendable, que se llama Vacaciones en el Infierno. Sí, señor. Que además, y que nos gustó mucho. Sí, y además la comentamos hace solo unos poquitos programas en el Sin Audiencia 506. Imagínate. Entonces, este es el Adrian Grunberg del Tiburón Negro. Oye, pues un tipo... Yo qué sé. Que en la dirección, al menos con Vacaciones en el Infierno... Entretenida y recomendable, sí. Y un poco con mucho humor negro también, ¿no? Muchísimo. Sí. La verdad es que sí. Con aquel póster del monarca borbónico que teníamos por aquella época en este país, que salía patrocinando un licor de alta graduación. Era muy increíble todo lo que ocurría en el pueblito, que era la prisión transcurre las Vacaciones en el Infierno del personaje de Mel Gibson en esta peli. De todas formas, debo decirte que las críticas, todo de la prensa profesional, random, la ha puesto a parir, ¿eh? Ya, la prensa random es random. Yo qué sé. Pero bueno, habrá que ver qué nos da de sí este Black Demon, este tiburón negro. Sí, al fin y al cabo, Jordi, estamos entrando, pues eso, en toda la fase veraniega de los estrenos, y ya lo vamos a ver también en alguna de las otras propuestas que tenemos de estrenos esta semana, pues que dan lo que dan de sí, porque estamos en verano. Ya sabemos que en verano se saca más a pasear algunas producciones de serie no A que en otras épocas del año, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, pues habrá que ver si nos esperamos a que esté en alguna plataforma o alguien tiene los arrestos de irse a verla en cine. Si alguien se tira a la piscina o mejor dicho, a la playa, en algún lugar del Golfo de México, a ver si encuentra a este tiparraco de tiburón bastante oscurito. Y luego tenemos 2 películas más que vienen de estreno. Sí, de hecho es muy raro porque las dos creo que vienen el jueves en vez del viernes, y perdona que te interrumpa. No sé qué pasa esta semana, que hay algunas pelis estrenos que vienen el 6 en vez del 7. Bueno, ya pasó la semana pasada que Indiana vino en miércoles. Por eso. Y bueno, pues no sé. O sea, que me refiero que igual cuando empieza el verano... Igual mañana, si le queréis meter al aire acondicionado de la sala de proyecciones, pues ya podéis, ¿no? Con estas cosas que os vamos a comentar ahora. Y bueno, pues las dos películas que vamos a... Bueno, vas a comentar tú en concreto. Más o menos. Son las dos producciones de 2022. Una producción es belga de ciencia ficción llamada Vesper, que estuvo en Sitges. Sí, y también en la semana de Donosti. Y la otra es Reposo Absoluto, Bed Rest. Exacto. No mal reposo, sino reposo absoluto, reposo de cama, ¿no? De cama, sí. Dirigida y guionizada por Laurie Evans Taylor y que es producción estadounidense. Sí. Entonces, bueno, pues tú mismo empieza por la que prefieras. Hombre, pues mira, yo así te voy a decir, voy a empezar por el final. Quiero decir, no voy a contar el final de las películas, sino por la última que he visto, porque Vesper sí que la vi en su periplo festivalero el año pasado. Creo recordar que en Sitges, si no me falla la memoria. Y Bed Rest la he visto recientemente en el pase de prensa, al que sí que nos han invitado. Entonces, pues bueno, quizás voy a hacer primero la última, Bed Rest, y después quizás hacemos algún tipo de intercalación y luego me meto con Vesper o me tiro con las dos cuesta abajo. La verdad es que a mí, aparte de por quedarme sin saliva en directo, no tengo ningún tipo de reparo en hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en reposo absoluto? Bed Rest, en su título original. Pues tú muy bien has dicho que tenemos a una directora, Lori Evans Taylor, que también guioniza y casualmente es su primer largometraje, esta película de reposo absoluto. Y aquí lo que tenemos es otro nuevo ejemplo de cómo usar el concepto de la maternidad en una historia de género. Ya veremos a ver qué género, eso os lo voy explicando un poco más adelante, porque a priori estamos entre el misterio y el terror, pero hay que matizar un poco, ¿vale? ¿Qué es lo que nos cuenta Reposo Absoluto? Pues tenemos a una pareja protagonista que se muda a una nueva casa, a una mansión, además, que esa manía que tienen algunos parejas o gente estadounidense de, en vez de estar en una casa que puedas dominar por su tamaño, pues te metes en una casa en la que la casa te domina a ti por su tamaño, ¿no? Desde tan grande para dos personas que dices, no sé qué voy a hacer con tanto espacio. Pero bueno, se mudan a esta nueva casa que está casualmente en plenas reformas porque es un chollo que han encontrado en el mercado inmobiliario, pero que necesita unos ajustes, y la chica, la señora Julie, está embarazada, es anticuaria cuando puede trabajar, y el tipo, el chico, pues se llama Daniel y es profe de universidad, de lengua, creo recordar. Entonces, ante el peligro de perder a su bebé, le recomiendan a Julie que guarde, como muy bien dice el título de la película, reposo absoluto durante una buena parte del embarazo. Creo que lo cuentan al principio de la película, se tiene que pegar como, no sé si 30 y tantas semanas de toda la gestación, pues residiendo en la casa, haciendo poquitos movimientos e intentando pues llevar una vida lo más sosegada posible. Suspenden temporalmente las reformas en la casa y ella se tendrá que enfrentar primero al reto de pasar sola muchas horas en casa y segundo se tendrá que enfrentar a algunos secretos que esta nueva barra vieja casa parece ser que alberga en sí misma. El hecho de estar muchas horas en casa, encerrada, solitaria, solo con la visita del gato y de algún pajarico que se le cuele por la ventana, porque la casa está en medio del campo, pues la verdad es que quizás también a Yuri le van a jugar a veces pues algunas malas pasadas en cuanto a percepción de la realidad y cosas de estas, ¿vale? Entonces, digamos que entre la cuestión del confinamiento por reposo, el embarazo, la casa que esconde algún secreto y tal, pues digamos que Julie va a pasar un reposo que va a ser poco absoluto en términos prácticos, ¿no? Y aquí pues dejo unos puntos suspensivos porque creo que ya os he explicado demasiado sobre la película. Os he dicho que bueno, esta peli por ahí la catalogan o la etiquetan como peli de terror, como peli de suspense, pero realmente lo que tenemos aquí es una historia que va pasando por diferentes registros, como pasa en otras ocasiones a lo largo del metraje, ¿no? Al principio tenemos un puro y duro drama psicológico que resulta, para mi gusto, pues un poco farragosito para el espectador, porque pues no deja de ser un drama. Ya sabéis que a nosotros pues los dramas como registro de entretenimiento pues a veces no nos van mucho, pero sí que es verdad que, claro, que para plantear la situación, para luego saltar a otros tipos de registros, pues la historia se debe emplazar en algún punto, ¿no? Pero luego la cosa va un poco mejorando, va un poco más hacia arriba y el drama psicológico se acaba convirtiendo en suspense psicológico y a su vez en la parte del final el suspense psicológico se acaba convirtiendo con una transmutación un tanto espectacular dentro de la modestia de la producción en puro terror sobrenatural. Me refiero que, o sea, tener la certeza de que la peli, sobre todo en su parte final, pues sí que entra dentro del registro puro y duro del terror. Además, en la variante esta que os digo, sobrenatural, quizás es un poco spoiler, pero así sirve también un poco de, quiero pensar, de balance con la parte de dramita que tiene al principio y que quizás pues os pueda ayudar un poco a engancharos a esta historia, al menos a priori, ¿no? Además, pues quizás por esta estructura que tiene la peli, pues digamos que, al menos para mí, como espectador, pues su interés fue subiendo en bastante cantidad, digamos, de la mitad en adelante, ¿vale? La primera mitad de la peli quizás pues es un poco ahí que transita por sitios que igual no son demasiado interesantes argumentalmente o que igual pues cuestan un poco de pasar, pero una vez llegadas a la mitad, pues ahí se pone bastante interesante, bastante entretenida, ¿no? Y de hecho, cuando empiezan a sucederse pues las primeras situaciones extrañas que sobre todo sufre Julie dentro de la casa, pues la función acaba mejorando bastante, ¿no? Y de hecho, la parte final de Bed Rest se mete a nivel argumental en un fregado bastante audaz a nivel guionístico, incluso, y soy yo el Hummel que lo dice, bastante loco en algunos momentos. Me refiero que si algo tiene de originalidad Bed Rest es sobre todo esa parte del final y sobre todo algunas cosas que le pasan a Julie y que tienen que ver sobre todo pues con el aspecto sobrenatural que tiene la historia, que no voy a decir cuál para que no haya pues filtraciones argumentales, y que igual pues lo que de mitad de la peli en adelante parecía que se iba a convertir de dramita a peli de sustos estándares, pues acaba siendo un poquito más, porque en el guión pues hay eso, algunas ideas, sobre todo con cosas que le pasan a los personajes, que dices, hostia, pues no está mal esto que me acaban de contar aquí, esto no esperaba yo que iba a salir en una peli que ha empezado como ha empezado esta, ¿no? Y además tenemos algunos personajes infantiles en la trama, no voy a decir qué filiación tienen en la historia para no dar pistas, pero estos personajes infantiles acaban dándole un toque inquietante a la función, y en concreto tenemos un personaje de un niño, Andresito, yo lo he bautizado Andresito, se llama Andrew en la película, pero que gasta el chaval, pues es muy jovencico, gasta unos rasgos faciales que prometen mucho su implicación actoral. Es muy interesante y la verdad es que cada vez que aparece pues le da un poco de salsica a todas las escenas en las que interviene, ¿no? Y además pues Andresito está interpretado por un jovencísimo actor que se llama en el mundo real Sebastián Billingsley Rodríguez, que además este año se le va a poder ver, yo no creo que la vea, en Peter Pan and Wendy, que es la versión que ha hecho de Peter Pan el David Lowery. Que David Lowery, si no os acordáis quién es el de A Ghost Story y El Caballero Verde, por si acaso alguien se había despistado, ¿no? Pues este hombre se ve que ha hecho para alguna de las plataformas de audiovisuales de Disney pues una nueva versión en carne y hueso de Peter Pan con Wendy, y este chavalín, el Sebastián Billingsley Rodríguez, pues parece ser que está en el reparto de esta nueva versión de Peter Pan, aparte de estar en Bed Rest. No sé si ya la ha rodado, pero como le gusta tanto el gafapastismo al señor Lowery, yo le recomiendo que la haga en un formato redondo, como si toda la película estuviera vista desde el catalejo del Capitán Garfio. Ah, rollo ojo de buey, ¿no? Un poco. Sí, rollo catalejo. Entonces vale. Se ha mirado por un catalejo y ahí ves a Peter Pan y a Wendy. Que lo haga no en blanco y negro, sino en sepia, vale, con algunos... Color pergamino, ¿no? No, sepia, y entonces en algunos frames le ponga rojo o azul, emulando a Segundo de Chomón, que es un nombre que si lo saca a la palestra tendrá hordas de gafapastas babeando para dejarle sus dineros en taquilla. Y puede que algún festival de terror se equivoque y la programe. La programe por error. Bueno... No sé si igual estás... Lo digo sin acritud. No, yo lo que quiero aclarar que es que igual yo como no... soy muy ni de la cuerda de las plataformas de Disney ni del señor Lowry, aunque haya visto El Caballero Verde hace un tiempo. Quizás la peli ya esté estrenada en plataformas, me refiero que igual hasta se puede testear ya qué es lo que ha hecho este hombre con Peter Pan. Yo ahora que estaba aportando ideas y a lo mejor ya la tiene rodada. Bueno, y igual hacen un remake, quién sabe, porque es, también si algo tiene la gente esta de las gafas de plástico es que se remakean con mucha facilidad. Y sin esperar mucho tiempo. Entonces quizás pues en 6 meses hacen un remake con tus sugerencias. En fin, bueno, Bed Rest, estábamos ahí. Estoy por rodarla yo, pues, tira, no te digo más. Te veo muy creativo, o sea, yo qué sé, algo podría salir interesante de ahí. Y además, con tu amplia experiencia audiovisual, yo creo que podrían salir cosas bastante interesantes. Pero bueno, a ver si te animas. Bueno, en cualquier caso, estábamos hablando del reparto de Bed Rest, que empezó hablando con uno de los personajes secundarios, con el actorcito Andresito, pero que hay más, aparte de que no es una peli que especialmente tenga muchos personajes, pero sí que hay unos cuantos que hay que nombrar, y de hecho la protagonista absoluta, la embarazada, la Julie de la película, la que se lleva un poco todo el mayor minutaje y la mayor cantidad de metraje con actuación, pues es la actriz mexicana Melissa Barrera, que yo no la tenía muy fichada, pero actualmente ella está en la saga Scream con el personaje de Sam Carpenter. Como no he visto la saga, no sé si el personaje ya lo han matado en la saga o no. Eso quizás pues lo tendría que mirar alguien que esté metido en la saga Scream. Y luego también, aparte de esta actriz mexicana, tenemos a un actor británico llamado Guy Barnett, que es su parejo en la película, el tipo que es profesor de lengua. Y luego también tenemos a una actriz secundaria canadiense, la Eddie Inkseter, que su cara os podrá sonar porque ha estado haciendo papeles secundarios, pero interesantes, en películas recientes como la versión Espiral de Saw, en las dos partes de It o en Rabbit. Me refiero que, dentro de lo que cabe, para ser un nombre que quizás no es muy conocido, pues ha estado picoteando algunas producciones de género que son interesantes de por sí. Y luego, no voy a extenderme mucho más, como curiosidad hay que decir que en uno de esos miles de ratos de matatiempo que tiene la Julie a lo largo de la película, pues hay un momento en el que está leyendo y sale a cámara muy claro un libro de Federico García Lorca, que dices, hostia, copón, casi es el detalle que más me gusta de toda la película, aparte de que puede haber cosas sobrenaturales, ¿no? Aunque es bastante sobrenatural que salga en pantalla, en primer plano, pues un libro del maestro Federico García Lorca, ¿no? Y concretamente es un libro titulado, que yo no he leído, Impresiones y paisajes, del año 1918, y que dicen que es un libro de experiencias de Federico en sus viajes. Me refiero que es un libro de poesía, no es un libro de ficción o de narrativa. Es más que un cuaderno de viajes. Exacto, ¿no? Sí, es un cuaderno de viajes. De estos recordemos quién era otro amante de escribir en sus viajes y casi fueron sus relatos más largos, el señor Lovecraft. Por ejemplo. Sí, entre que iba de Boston a Pensilvania y de Pensilvania iba pues a Massachusetts y volvía por Arkham y pasaba por el otro sitio, pues bueno, ahí teníamos bastante material. Es un tipo de subgénero literario que quizás con esto de la explosión del turismo y del poder viajar a casi cualquier parte del mundo, casi cualquiera, pues que se ha perdido un poco, ¿no? Porque bueno, antes igual era más difícil. Ahora viajar. La gente de manera más terrenal lo hace mediante videoblogs o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, ya cierro un poco el apartado reposo absoluto, que por cierto es una cosa que en la vida real solo recomiendan a gente como embarazadas en peligro de aborto, pero que también es verdad que en esta estresada vida loca del siglo XXI que vivimos, a mucha gente le vendría bien al menos unos días, no 30 y pico semanas, de reposo absoluto y no hacer absolutamente nada durante, yo qué sé, 4 días, nada más que leer, comer y dormir. Que me refiero que sería una terapia también, pues, muy guapa. Pero hay que tener cuidado porque a veces te dicen, haga reposo absoluto y acabas de un reposo absoluto a una cura del bienestar. Claro. Que a lo mejor no es tan recomendable. Pues no, y de hecho lo que sí que es recomendable es la película en sí misma, la que lleva por título La cura del bienestar, que también podría ser como la hermana mayor de esta que hablamos, de Reposo Absoluto, y que también hemos comentado en Sin Audiencia, que nos agradó en su momento bastante, porque es una peli bastante pues enrevesada, rebuscada, y en la que tras una fachada de aparente peli de época, pues tenemos una historia de género bastante potente. Sí, señor. Así que, bueno, ya dejo Bed Rest, simplemente que sepáis que no es ningún prodigio de película, pero en su parte final apunta a buenas maneras sobrenaturales y además tiene una resolución de la historia que es entretenida a la par que original, que no se puede decir de todas las pelis de terror más o menos comerciales que vienen a cines generalistas. Muy bien, pues ya dicho esto, me parece que tenemos alguna cosita de agenda antes de ir con, si quieres, con el segundo estreno. Sí, señor. Más que nada porque... No nos olvidamos, porque si no... Sí, empezamos a alargar y esto es un sin vivir, y ya sabes que yo me voy por las ramas luego, me extiendo más de lo que he pensado inicialmente y acabamos como acabamos, pues no teniendo tiempo para todo lo que queremos, ¿no? Y bueno, lo más importante de la agenda de esta semana es que por fin se celebra la edición 2023 del Festival Creep Show de Badalona, la edición número 17 en concreto. Es un festival en el que su subnombre lo dice todo, apología del género fantástico y de terror, es como se da a conocer el Creep Show. Y este año 2023, pues ya os comentamos en algunos programas pasados que la intención del festival era hacer actividades durante dos fines de semana. Las actividades del primer fin de semana, que deberían haber sido la semana pasada, pues no se pudieron llevar a cabo por desavenencias con los permisos que debía conceder el Ayuntamiento de Badalona para utilizar algunas de sus instalaciones municipales, y eso que estamos hablando de cultura. En fin, pero bueno, la cuestión es que salvando la, pues eso, el enfado, la mala hostia, la indefensión que te producen este tipo de situaciones en las que pues los poderes públicos sudan de la organización de eventos culturales, pues vamos a lo que vamos a tener real como programación del Creep Show de este año. Y es que a partir del próximo viernes 7 de julio vamos a tener las proyecciones desde las 6 de la tarde de los cortometrajes de la sección oficial a competición. Antes por la mañana, no lo anuncio con mucho ímpetu, porque habrá una sesión juvenil que es más para, pues eso, gente de institutos, de casales y tal, que también pues se preparan también para tener un futuro como espectadores y espectadoras en el género. Y pues el viernes en concreto por la tarde vamos a tener sesiones de cortos a las 6, a las 7 y media y a las 9 y a las 10 y cuarto. 4 sesiones nada más y nada menos de cortometrajes. Luego el sábado 8 de julio vamos a tener por la mañana la proyección dentro de la sección Ópera Prima, la MEVA Primera Vegada, con protagonista al director Elio Quiroga, y se proyectará su peli de 1996, Fotos. Después de eso, por la tarde de nuevo, volveremos a tener una y dos más sesiones de cortos a competición en la media tarde. Luego, a las 9 menos cuarto, se anunciará el palmarés del jurado de esta edición del Creep Show. Y luego, por la noche, se proyectará una peli en colaboración con el Festival de Nits de Cinema Oriental de Vic, una película que viene de China, creo recordar, que es Centipede Express, dirigida por el Prince Wang Xi. Todo esto es lo que vamos a tener este próximo fin de semana, focalizado sobre todo en el Círcol, en el Teatro del Círcol de Badalona, que está en el Carrer San Anastasi número 2, pero que está, para que os hagáis idea, a 5 metros escasos del ayuntamiento. Me refiero que además con el INRI, con la ironía de que las actividades que se van a poder llevar a cabo sin la ayuda del ayuntamiento de Badalona van a suceder a escasos metros de distancia física del propio ayuntamiento de Badalona. En fin, ironías que tiene la geografía y la ubicación de los edificios. Lo recordaremos la semana que viene, pero habrá un evento más dentro del Creep Show en esta edición 2023, que tendrá lugar el 13 de julio, que será también en el Teatro del Círcol y que consistirá en la proyección de un peliculoto de la URSS de 1929 titulado Chemi Bebia, que será que estará acompañado, proyectado por un espectáculo musical con Agustí Busom, con Pablo Volt y con Jordi Farreras, que como es una película muda, pues acompañarán con música la proyección de esta película mítica rusa de los años 20, Chemi Bebia. Muy bien, pues para que pueda reposar la voz, voy a hacer un pequeño obituario antes de que entres con Vesper. No me digas, tenemos el... Sí, la semana pasada perdimos al señor Alan Arkin, que llegó a ganar el Oscar por Little Miss Sunshine. Fue un celebrado inspector Clouseau, estuvo en películas como Gattaca, Que vienen los rusos, Rocketeer, un intérprete que ha hecho multitud de papeles y que le dio caña a su carrera también en su parte más cercana en el tiempo, me refiero más veterana. No. Hizo muchos papeles, salió en Argo, en la última etapa de su carrera, ya entre los, digamos, 65 y 80 y largos años, pues sí, estuvo haciendo bastantes cosas y realmente estuvo trabajando prácticamente hasta el final. Sí, yo lo recuerdo pues así en esta época última, sobre todo en Stand Up Guys, en Tipos Legales, que era una peli en la que compartía también reparto con otros viejarras como Al Pacino o Christopher Walken, que me refiero que era una peli de gángsters, de un poco crepuscular y así en plan un poco comedia negra, ¿no? Y que, joder, él tenía ahí también pues un papel bastante importante, aparte de estar acompañado por semejantes elementos, ¿no? También en el reparto. Sí, además en los últimos tiempos también estuvo junto a Michael Douglas en una serie de televisión que yo no he visto, pero que también cosechó muy buenas críticas, que era la de El método Kominsky. Vale, sí, es verdad. Yo he oído hablar de ella también, pero tampoco la he visto. Y además se corroboró lo que ya se temía, que es que 5 meses después de que el actor Julian Sands desapareciera en las montañas de California haciendo senderismo. Ah, vale. Se encontraron unos restos, se ha hecho la autopsia y también la semana pasada se confirmaba que eran los restos de Julian Sands, por lo tanto se ha confirmado la muerte su fallecimiento del actor. Sí, además hace tiempo ya, ¿no? Que me refiero a que los restos estaban bastante ya... Bueno, claro, supongo que no los encontraron en su día, los han encontrado ahora, han hecho la autopsia y efectivamente. Lo que quede de, nunca mejor dicho, lo de restos, porque seguramente pues los animales salvajes habrán hecho ahí sus fechorías. Claro, no sé si habrán encontrado ya huesos o cualquier cosa. Ya, bueno. Sí, porque además, claro, él fue en el invierno que estuvo desaparecido. Sí, que además hay más falta de comida en el ecosistema, ¿no? Y las condiciones, ¿no?, atmosféricas no eran las adecuadas para la búsqueda, etc. Entonces vete a saber si quedó pues sepultado por cualquier elemento, nieve, hojarasca, humus, yo qué sé. Humus me refiero al manto ese que está en el bosque, sí. No, no humus de los árabes. Hecho de garbanzos ahí y que lo hubiera tapado, ¿no? El manto de materia orgánica del bosque, sí señor. Pues eso. Pues nada, pues al menos pues una pena, el obituario ha servido para darte un respiro, sí, y señor, que puedas coger fuerzas para... Y un poco de agüita también. Hablarnos de esta película belga de ciencia ficción que hizo su periplo en los festivales de género del pasado otoño. Y que yo no pude, porque la tenía programada, era una película que la quería ver, pues la tenía programada en el retiro. Cosas que pasan en los festivales. Yo creo que la llegué a ver en el pase que tú al final no acabaste viendo. En el de retiro, ¿no? Sí, sí, pues yo, por unas cosas y otras, al final tenía esta para escoger dentro de mi bono o nocivo, que además tenía la presencia de Eva Green en el auditorio. A ver, o sea... Y bueno, pues... está todo dicho. Cosas que pasan. Entonces me fui a ver a La Diosa y dejé a los belgas ahí. Que bueno, luego por comentarios que tuve sobre Vesper, que ahora corroborarás o no, bueno, me dijeron vamos que a ver. Buen diseño de producción, buenas intenciones, pero un resultado un poquito soporífero. Sí, quizás yo no llegaría a esos extremos, pero bueno, porque a mí me gusta ser más juicioso con las pelis o las producciones que se esfuerzan, más allá del puro placer o no placer que te produzca su visionado. Y empezaré diciendo que Vesper, o sea, es Bélgica, Francia, Lituania. Me refiero a que es una coproducción totalmente europea. Está dirigida por la dupla... formada por la lituana Cristina Bousit, o como se pronuncia esto, perdón, en lituano, es el cuarto largometraje de la Cristina. Y luego también está en la codirección el francés Bruno Samper, o Samper, porque los franceses ya sabéis que todo lo hacen agudo, todas las palabras, y sería Bruno Samper, pues esto. Y este hombre, pues hasta ahora ha sido co-guionista en otras películas de Cristina, pero ahora se ha pasado también a la codirección, ¿no? Me refiero que igual, pues para darle un poco más de empaque, o yo qué sé qué, o para hacer las cosas más relajadas en cuanto a poder en la dirección. Tenemos un registro con una nueva variación apocalíptica, esta vez basada, al menos en su origen de la historia, en la manipulación genética, pero vamos, que tenemos un registro de ciencia ficción de tomo y lomo. Me refiero que aquí se nos vuelve a ir el mundo al carajo y os voy a contar pues un poco la sinopsis que tengo, que es un poco larga, pero bueno, son las cosas que se cuentan al principio de la peli y que, como en todo apocalipsis o como en toda película post-apocalíptica, primero hay que contar lo que ha pasado en la introducción y después pues ya ocurre la película, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas pelis post-apocalípticas, que es que primero hay que contar por qué hemos llegado a la situación chunga en el planeta Tierra, en este caso, y después pues lo que les pasa a los personajes protagonistas. Aquí lo que ha ocurrido es que la liberación en un momento dado de un futuro reciente, sí, pues de organismos genéticamente modificados en el ecosistema planetario, resulta que han tenido como consecuencia que estos organismos, mayoritariamente virus y similares, pues han conseguido acabar con la mayoría de las especies conocidas, pero también ha ayudado a generar y a mutar que viejas especies se conviertan en nuevas y otras que sean totalmente diferentes. Me refiero que tenemos un nuevo, pues vamos a decir, reseteo biológico en el planeta a causa de unos accidentes de laboratorio, a priori, y por en medio de esta situación pues tenemos como supervivientes a algunos grupos de humanos que, haciendo gala de su humanidad, en vez de vivir juntos y unidos ante la adversidad, pues están sumidos en una especie de sistema feudal en el que una minoría vive en lugares seguros, una especie de ciudadelas que están apartadas de cualquier ambiente de la superficie del planeta, y el resto se tiene que buscar la vida y defender su vida en un mundo en el que pues hay bastante hostilidad suelta y que está repleto de nuevas formas de vida resultantes de estas mutaciones y de estos organismos, al principio microorganismos, que se escaparon de laboratorios y que han conseguido pues que cambie totalmente la biología de la superficie del planeta Tierra, ¿no? Y además, aparte de todo esto, pues le ponemos un colmo más, ¿no? Y es que la única forma constante de poder conseguir alimento en campo abierto en este planeta Tierra del futuro, pues es comprar semillas modificadas de un solo uso que los humanos privilegiados de las ciudadelas venden al resto de la población que vive fuera de las ciudadelas a precios exorbitados. Y además, cuando digo semillas de un solo uso, es que también están modificadas genéticamente para que solo puedas obtener una cosecha de ellas y no puedas sacar semillas para autoproducir o autogenerar alimento una segunda vez. Me refiero que hasta esos extremos de hostilidad humano contra humano tenemos en Vesper, ¿no? Entonces, en este bonito contexto tan humano y tan agradable, pues lo que hacemos en la película es conocer a Vesper, que es una chica, es el nombre propio de una chica de 13 años, una buscavidas que vive fuera de las ciudadelas, muy a su pesar, y que cuida de su padre enfermo, que, pues por si no tuviera pocos problemas en este mundo hostil, pues aparte tiene que intentar mantener con vida a su padre enfermo el máximo de tiempo posible. Pero Vesper es una tipa muy viva, le gusta la ciencia, le gusta la biología, le gusta la genética, le gusta también la botánica, y en sus trapicheos científicos hace lo que podríamos llamar un biodescubrimiento que podría cambiar las reglas de este mundo adverso, sobre todo para los humanos que no viven en las ciudadelas, ¿no? Y este es un poco el arranque que tiene la historia de Vesper, la película Vesper, que hemos podido ver, pues primero en algunos festivales el año pasado y que ahora se va a poder disfrutar en pantallas grandes comerciales de bastantes ciudades de España. Creo que hay, sin ser una gran cantidad, creo que hay como 40 y pico pantallas las que ha conseguido Joe Planet, que es la distribuidora que trae esta película al Estado español, y que no está nada mal para ser una película de ciencia ficción que no es comercial y que, independientemente de su resultado artístico o de entretenimiento, pues es una apuesta pues que mola y que es arriesgada, ¿vale? Al respecto de pues lo que nos cuenta la película. Al final, la película Vesper funciona como una especie de, vamos a llamarla, fábula oscura de ciencia ficción ecologista, en la que pues es tan importante la forma como el fondo, ¿vale? Me explico un poco. Porque si algo destaca en Vesper es sobre todo, y disculpar si os parezco demasiado vendemotos, pero es que la película en este aspecto es bastante buena, es bastante brutal. Tenemos un exquisito diseño de producción biorretrofuturista. Me refiero que, aparte de que digamos que el mundo se ha ido al carajo y que la gente apenas tiene tecnología predigital en el mundo, pues el diseño de producción se ha empapado de este detalle completamente. Y cuando los protagonistas o los secundarios pues tienen que hacer sus actividades de búsqueda de alimentación en el planeta, pues vamos a ver que utilizan algunos gadgets, algunas tecnologías obsoletas recicladas para el momento en el que está ocurriendo la historia, y en ese aspecto pues la película luce mucho. Luego también tenemos lo que podríamos llamar una fotografía cuasi pictórica, porque en algunas ocasiones, sobre todo en las escenas en las que tenemos paisajes a grandes rasgos, pues parece que en vez de ver un paisaje estemos viendo un cuadro realmente. Me refiero que tiene esa tonalidad y esa textura a la imagen que parece que estemos viendo un fondo pintado y no un paisaje, cuando realmente la película, ya os lo adelanto, no hay trampa en ese aspecto, ha estado rodada en espacios naturales y no delante de una pantalla verde. Me refiero que los espacios que se ven, aunque espacios abiertos que se ven, aunque se vean tratados con elementos de trucaje de efectos especiales, tienen una imagen de origen que es del mundo real, ¿vale? Luego también tenemos pues una variante de efectos especiales, una variante y una variedad que tiran hacia el enfoque orgánico y hacia las funciones biológicas en todo momento. O sea, vamos a ver una cuidada galería. Ya os recordad lo que os he contado que ha pasado en el planeta antes. O sea, vamos a tener nuevas especies, ya sean vegetales, animales, fúngicas y mezclas de las anteriores, que pululan como decorado de la acción en todo momento. Me refiero que hay mucha parte de la trama que ocurre en espacios abiertos, en zonas boscosas, en jardines, en descampados, y sobre todo Vesper, que es muy curiosa y es una tía que lleva una científica dentro, en potencia, pues encuentra cosas increíbles. O sea, en ese aspecto la peli es un paseo por un imaginario de cómo podría evolucionar la biología del planeta si pasara lo que el argumento dice que pasa, ¿no? Que me refiero que en ese aspecto la peli juega en el campo que dice que quiere jugar, y en ese aspecto pues hay que darle todos los beneplácitos necesarios, porque en ese aspecto lo ha conseguido la producción bastante bien. O sea, el aspecto que tiene la inmersión que tenemos en este mundo post momento actual, pues realmente es muy guapa. Y aunque sea una redundancia, pues esta es una peli de esas que te entra por los ojos y cuyos artificios visuales, que sin ser muy complicados, ojo al dato, son muy dignos de ver en pantalla grande. Me refiero que no deja de ser una peli europea, es una coproducción, ha habido pasta para producirla, pero tampoco demasiada, y los resultados a efectos, digamos, de trucajes, de efectos especiales, de cómo cambiar los paisajes lituanos para convertirlos en este nuevo mundo, ¿no? Que se ha reseteado biológicamente, pues son realmente, están muy bien hechos. O sea, esta peli, efectos de aspectos técnicos, se debería llevar premios por ahí. No sé si se los ha llevado al final o no, pero se los merece. Y además, diré que como ya os he adelantado un poquito antes, pues que el sitio, el lugar físico, geográfico, que ha servido de base al rodaje de Vesper y donde se ha recreado todo este reseteo bio que ha sufrido la Tierra, pues ha sido la ciudad de Vilnius, en Lituania, que es del pueblo de donde es la directora, y que pues han usado los espacios naturales que hay circundando la ciudad de Vilnius. Me refiero que es un, no han tenido que, pues eso, ¿no?, hacer maquetas o hacer recreaciones en estudio para recrear los espacios abiertos, sino que simplemente pues las pocas escenas que transcurren en lugares confinados, esas sí que igual pues sí que se han generado en estudio, ¿no? Pero que el resto, lo que vemos, las andanzas, nunca mejor dicho, porque además Vesper va a todos los lados andando, pues de Vesper, por los espacios por los que transita, son en base espacios reales que existen, lo que pasa que luego han sido tratados con los efectos especiales, ¿no? Y luego vamos a ir un poco pues para hacer la balanza también para el otro lado, ¿no? Porque si la parte técnica y visual es lo que más llama la atención de Vesper y lo que te maravilla, ¿no? Porque si a poco que te guste un poco la ciencia, la biología, la botánica, pues vas a flipar con algunas de las recreaciones de estas nuevas especies o criaturas que aparecen en la peli, muchas veces sin tener una vinculación en la trama, simplemente porque están ahí en el mundo, ¿no? Pues la chavala está buscando sus cosas dentro de la trama, pero se cruza por el campo, por el monte, por el bosque, con eso, con criaturas, con nuevas especies, con híbridos de cosas que dices, ¡ole, qué bueno! Y además, con una estética que yo quiero pensar que es bastante original, bastante biológica, ¿no? En ese aspecto, ¿puede recordar alguna de estas nuevas especies de seres? Pues a algún bichico que hemos visto alguna vez en alguna peli del David Cronenberg también. Me refiero que la cuestión biológica está muy tenida en cuenta en la parte de trucajes que hay en la película, ¿no? Pero bueno, dejando de lado ese pequeño éxtasis visual que provoca Vesper, la peli pues donde adolece de cosas es por el otro lado, ¿no? No acaba de ser muy redonda. Por ejemplo, pues por la trama planteada aquí, con esta premisa que os he contado al principio, pues yo creo que se requiere un cierto temple y una cierta virulencia que no siempre son sacadas a pasear en la trama. Y aparte, el desarrollo de la idea inicial que os he comentado, de la premisa, pues para mi gusto no se acaba de explotar ni de lejos en todo su potencial. No sé ya si no se hace por falta de recursos económicos, aunque hay que decir que los existentes se han empleado muy bien, pero que en vez de acabar teniendo una historia ambiciosa desde el punto de vista narrativo y con esta premisa, pues lo que nos acaba quedando es una especie de historia que es como más intimista que englobadora de la premisa de la que se parte, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero que al final acaba siendo pues como una especie de nuevo, oportunidad perdida, con unos mimbres muy interesantes, con unos planteamientos de premisa y técnicos que están muy bien, pero que además, pues eso, tenemos una historia en la que los personajes no paran de andar sin acabar de llegar muchas veces a ningún sitio argumental, ¿vale? Hay que decir, evidentemente, con este registro que tenemos en Vesper, que algunos de los elementos que vamos a ver aquí pues la emparentan a la película directamente con The Last of Us, por ejemplo, también con Elysium del Neil Blomkamp, o incluso que esta es quizás el parentesco que más fuerza le veo yo a Vesper, que es con una película alemana que se titula Endzeit, que se llamó en su periplo internacional Ever After, que la comentamos aquí creo que en el Sin Audiencia 850. Yo la visioné en la única ocasión que he ido al Fan de Bilbao y la pude ver allí, y creo que pues, eso fue en 2018-19, pues bueno, por ahí. Y en esta película, en End's Eight, pues la ecología, la nueva ecología después de un hecho catastrófico, también juega un papel importante en la trama, y por eso creo que se emparenta bastante, al menos conceptualmente, con Vesper. Luego, en el reparto, pues tenemos a Vesper. ¿Quién hace de Vesper? Pues Vesper está interpretada por una joven actriz británica llamada Rafaela Chapman, que tiene unos rasgos faciales bastante particulares que ya de por sí, sin ponerle maquillaje, pues ya viste en un registro de ciencia ficción posapocalíptico, ¿no? Me refiero que la chavala pues tiene ahí sus rasgos particulares y además pues aquí ella lleva un poco el peso de toda la trama, porque sobre ella orbitan todas las fuerzas argumentales que tiene Vesper, ¿no? Igual quizás también pues ella no tiene la culpa, la actriz quiero decir, de que el guión no tenga más mordiente o sea más intenso de lo que es, ¿no? Hay que decir que Rafaela Chapman ya empezó a hacer papeles hace tiempo, que aunque ahora tendrá pues es adolescente, tendrá pues entre 14 y 17 años, no sé cuántos tendrá ahora, pero que ya empezó a salir en El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, que evidentemente era ella una de las niñas que aparecían en esta película que era Eva Green, ¿no? Que protagonizaba Eva Green, y que hablamos de ella en el Sin Audiencia 704. Pero luego también ha picoteado en la serie La materia oscura, que también creo que es de ciencia ficción, en Homebound, que es una peli de terror, y, atención, que mira, a veces preparando el programa te encuentras con cosas o con referencias que se te habían escapado, también aparece en Infinite, que es una película de 2021 de Antoine Fuqua, que yo no tenía ni idea de que existía, y que además es una peli también medio de acción, medio de ciencia ficción, que mira, por haber estado rastreando a la Rafaela, pues me he dado cuenta que esta no la he visto, del Antoine Fuqua, así que me la voy a poner de deber de verano también para visionar. Luego también, completando el reparto, aparte de la protagonista, pues tenemos algunos nombres conocidos, y ya con esto ya voy llegando al final del comentario, como Eddie Marsan, que aquí tiene un registro un poco cabroncete, a veces hace papeles muy buenistas, a veces ya lo hemos visto en alguna película, sobre todo de algunas comedias de negras británicas de tipo Guy Ritchie y así, que le ponen en papeles más de cabrón, pero bueno, aquí Eddie Marsan, aunque puede parecer un tipo más o menos buenista por su aspecto físico, aquí mete cuchilladas por lo bajini. Y luego también pues tenemos al Richard Brake o a la Rosie McEwen, completando algunos de los pocos personajes adultos que hay en Vesper. Ya, y por cerrarlo un poco y por condensar un poco, decir que independientemente del resultado final, tenemos una peli que es recomendable desde el punto de vista de ciencia ficción, desde el punto de vista científico, biológico, de lucha de clases y además de una biodistopía. Me refiero que, aunque la peli pues no haya acabado siendo súper divertida en su acabado final, sí que hay que reconocerle unos valores, sobre todo a efectos técnicos y de inmersión en esta biodistopía que yo qué sé, pues yo igual no la tiraría tan a la basura como la tira por ahí la gente, y le daría pues eso, los valores que realmente creo que se merece, que al menos pues un visionado hay que darle, si puede ser en pantalla grande, más que nada pues porque es donde se van a lucir todas esas criaturas y todo ese atrezzo de nueva biología que existe en la Tierra después de que haya habido ese reseteo del principio de la historia. Y con esto creo que ya lo he dicho todo. Estoy seco, Jordi. No me extraña. Pues para darte el relevo, yo me voy a hablar de esa película que es Indiana Jones y el Dial del Destino. Vale. Película, además, que se presentó en Cannes este uh-huh. año, que la crítica acogió de manera muy tibia. Luego el fandom ha respondido bastante mejor, ajá, aunque ha habido bastante hate con esta película. Incluso hay gente que la ha puesto por debajo de la cuarta parte de La calavera de cristal. Peor que La calavera. Pero también ha habido gente muy entusiasmada con la película. Sí, yo algo he constatado por ahí. Lo primero, os voy a hablar del objeto. Sabéis que sí, en las películas de Indiana Jones suele haber un objeto arqueológico, un fetiche. Que es el objeto que da sentido a cada película. Claro. Pues el arca perdida, el cáliz. Sí, de la tercera parte. La tercera parte. En el templo maldito igual, bueno, no había un objeto. Sí, pero había unas piedras que sí. tenían que recuperar, unas piedras tribales. Que tenían unas habilidades especiales. Sí, correcto. Sí. Y bueno, pues en este caso, ¿qué es este dial del destino? Sí. ¿Realmente es algo? O sea, claro, ¿tiene que ver con la radio? No. No, no tiene que ver con la radio. Realmente, en la película es un mecanismo que se le atribuye a Arquímedes. De hecho, en la película no dicen en ningún momento dial del destino, sino dial de Arquímedes. Vale. Y esto es así, no es así. Realmente hubo un descubrimiento arqueológico que fue el mecanismo de Antikythera. ¿Vale? Antikythera por el lugar donde se encontró, que es una isla griega del mismo nombre. Vale. Entonces, en el año 1901, unos buceadores encontraron este mecanismo de Antikythera en aquella isla, buceando, y lo encontraron en 82 fragmentos. Y al montarlo se dieron cuenta de que era un mecanismo que parecía un calendario mecánico que podía anticipar eclipses solares o lunares, ¿vale? Está también podía, entre comillas, adivinar el tiempo. Entonces, por la complejidad del mecanismo y el sitio donde se encontró, pues sabemos que Arquímedes fue uno de los físicos y matemáticos más destacados de Grecia. Sí, señor. Entonces, pues, se le atribuyó la creación a Arquímedes. Entonces, esto es lo que explota la película como idea para este dial del destino. Vale. Que en esta película ya os anticipo que va a estar dividido en dos partes y que además se va a encontrar en mucho mejor estado que el que encontraron en el año 1901, que realmente ya estaba corroído por el mar, ¿no? Porque era un objeto metálico. Metálico. Sí, con sus engranajes. Metálico, y estamos hablando, no sé si el año 200 o una cosa así, cuando la época de Arquímedes, ¿vale? Sí, señor. O sea que realmente muy avanzado para la época en la que se hizo, ¿no? Sí, en este sentido. Porque, claro, tenemos ya instrumentos de navegación como los astrolabios y tal, pues son muy posteriores, ¿vale? Ya. Entonces, bueno, pues ¿qué os podéis encontrar en este Indiana Jones y el dial del destino? Yo voy a dar mi opinión, absolutamente por favor. Subjetiva, porque, claro, aquí parece que haya que sumarse a una corriente. Ya. Aquí no, ya no tenemos a Spielberg dirigiendo la película, lo tenemos produciendo. Y tenemos al señor James Mangold, el director, entre otras, de Logan. Sí. O de Identity. Del remake ese del tren de las 3:15 también creo que, que hizo el remake, la dirigió él. Y tenemos un reparto pues con gente muy solvente, con algunas caras conocidas, que no voy a decir porque es un poquito que se explote la sorpresa. Algunas son sorprendentes que hayan acabado aquí. No, pero me refiero sobre todo, no voy a hablar de las que hayan podido salir en otras películas de la saga. Vale. Los que no hayan salido sí los voy a nombrar, aunque os quite la sorpresa. Vale. Evidentemente, Harrison Ford, dirigiendo la función. Sí, señor. Y como antagonista, el señor Mads Mikkelsen, que es garantía de lo que sea. A mí o sea, al señor Mads Mikkelsen le puedes dar el papel que quieras darle, dramático, cómico, de acción. Él te va a hacer bien todos los registros. El tío es un fuera de serie. Es un fiera, sí. Y además a mí yo tengo especial debilidad por él. Es que no puedo decirlo de otra manera, ¿vale? Sí, sí. Yo estoy contigo en eso. Luego tenemos a la actriz Phoebe Waller-Bridge, que se hizo famosa por la serie Fleabag. Yo no he tenido el gusto, pero a pesar de que ha tenido duras críticas, yo la encuentro solvente para el papel que hace. Tenemos por ahí al señor Toby Jones, que también es otro actor por el que tengo debilidad y que también es súper solvente. Y que es súper solvente, esté en pequeñas producciones como Barbarian Sound Studio o grandes producciones como la Marvel haciendo el papel que hace, que no vamos a desvelar porque ya la gente del MCU lo sabe. Eso es lo guapo de un actor bueno, que está en lo alto y en lo bajo a la vez, respondiendo. Y tenemos a un actor novel, no sé si ha hecho muchas cosas, que es Ethan Isidore, que va a hacer un papel también importante en la función y que yo creo que es de lo más prescindible de la trama. Y ahora diré por qué. Bueno, pues aquí el señor James Mangold nos trae la película más larga de toda la saga de Indy. Uh-huh. Se va a las 2 horas y media. Joder. Debo decir que a pesar de la duración a mí no se me hizo pesada. Es una película entretenida. Tiene ritmo. Tiene ritmo. Todo y que había gente que se quejaba de que las películas, sobre todo las primeras tres películas, vamos a llamar la primera trilogía, aunque no fuera concebida de esa manera, uh-huh, tenían mucha más acción y mucho más ritmo. A ver, aquí tienes al señor Harrison Ford con 80 años. Seamos realistas también un poco. Necesita de vez en cuando sentarse y conversar. Pues sí. ¿Vale? Entonces, muchas de las conversaciones que en otras películas las tenían en una moto con Siedecar, en plena acción o persecución, o en un tanque colgando del cañón, pues aquí las tienen a lo mejor pues sentados en un sitio y hablando más distendidamente. Sí, señor. Pero lo veo. Es lógico. O sea, es que no sé qué pretendéis. Porque esa misma gente que se queja de eso, de una falta de ritmo y un exceso de duración, luego te dice que hay mucho croma verde. Pues sí, claro. No vas a tener películas artesanales como eran las primeras tres películas. Eso ya no es así, porque no. Es muy costoso, es muy caro. Sí. Solo se lo puede permitir un loco como el señor Tom Cruise con Top Gun Maverick y te saca un peliculón que puedes criticar por muchas cosas al señor Tom Cruise. Pero realmente, que otros directores de cine le den las gracias por revitalizar la asistencia a los cines después de la pandemia, dice mucho, no, está claro, de lo que la industria le debe a gente como Tom Cruise. Uh-huh. En este sentido, tú ya no vas a poder tener esas escenas de acción rodadas de manera real, sin cromas, y que incluso en la persecución de la mina del templo maldito te hicieron una maqueta a escala 1.30, sí, de toda la mina y las carretillas y como hacían en las películas de Star Wars, esas escalas para hacer halcones milenarios, claro, aterrizando en bosques de Endor, etcétera, etcétera. Y además con muñecos dentro de la vagoneta, que me refiero que estaba totalmente trucado todo. Pero claro, eran efectos analógicos, era otro tipo de efectos y no el CGI, que parece que disgusta a tanta gente, pero chico, con los presupuestos que hay ahora, que son grandes presupuestos, es lo que toca y es lo que hay. Sí, sí, sí. Vamos a hablar también de esa CGI, porque en todas las películas de Indiana Jones tenemos un prólogo. Aquí el prólogo es prácticamente un cortometraje, son 22 joder, minutazos. Hostia. Interesante. Y tenemos una cosa que pasa con Indiana Jones de joven. Uh-huh. En conflicto con los nazis, cómo no. Hombre, a ver. Entonces, hemos tenido un Indiana Jones rejuvenecido digitalmente. Uh-huh. Hay gente que se ha quejado. Es que en algunos planos parece un poco muñeco. A ver, es que es un muñeco. Pero debo decir que está muy bien hecho. Vale. Que en pantalla grande, la vi en la pantalla del uh-huh Fenómena, en compañía de nuestro amigo Francisco, a.k.a. Hallenbeck. Desde joder, aquí, un abrazo. ¿Por qué no ha venido? Bueno, pues ya, tiene cosas, sus cosas. Cosas que pasan. Entonces, debo decir que lucía muy bien. La media sonrisa, su cicatriz, las expresiones. Ya. A ver, está muy conseguido y esto cada vez va a ir a más. Por supuesto. Entonces, ¿no es lo ideal? Pues no es lo ideal, pero si quieres un Indiana Jones de 35 o 40 años, necesitas recurrir a eso porque el señor Harrison Ford cumple 81. Sí, no, es que en próximas fechas. Y gracias que los cumple. Claro, o sea, joder, sí, porque muchos no han llegado. ¿Qué o sea, va, que va? No sé qué pretende la gente. Ya. Bueno, algunos abogan directamente que no se hubiera rodado. Bueno, pues oye, pues, bueno, pues no siempre no la tienes vas la opción ver, de no está ir a verla, claro, exactamente. Yo qué sé, tío. O sea, voy a haters. A pesar de todo lo que se haya dicho de esta película del CGI, de los efectos digitales y tal, para mí los efectos digitales están bastante mejor que los de la calavera de cristal, uh-huh, que sobre todo la escena de los monos y la escena de las hormigas eran cantosas nivel dios. Vale, vale. ¿Vale? Y entonces en esta película está todo más equilibrado. También el argumento no es tan disparatado como la calavera de cristal y también es más equilibrado. ¿Que hay pantallas verdes y cromas? Pues sí, pero los hay. Claro, estamos hablando de una película que, aparte de que transcurre en épocas pretéritas, transcurre en miles de sitios exotiquísimos, que luego ya nos contarás si acaso. Bueno, pero hay bastantes sitios exóticos, pero tampoco te esperes 30.000, ¿vale? Ya, pero me refiero que son pero registros, hay unas cuantas localizaciones. Registros variados que requieren trucaje. Pero decir, es que además aquí vas a volver a tener temas arqueológicos, claro, reliquias. La calavera cristal tenía un lastre que era ese hijo que dijeron, si en la tercera funcionó tan bien la química entre Harrison Ford y Sean Connery, padre-hijo, uh-huh, pues ahora vamos a buscarle un hijo a Indiana y a ver cómo funciona la química padre-hijo. Ya. Yo creo que uno de los errores de casting más lamentables que ha habido en la historia del cine fue escoger a ese Shia LaBeouf, que no aportó nada y que, de hecho, después de protagonizar La Calavera de Cristal, pues no hizo nada más prácticamente. Sí, digamos que ha pasado una época dura. Joder. Shia. Sí. En fin. En la vida en general. En la vida en general y en la actuación en particular, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues aquí lo intentan arreglar precisamente con el personaje que interpreta la Phoebe Waller-Bridge, ¿no? Vale. Esta, que muchos han dicho que es una nueva Marion. ¿Tiene algún componente del personaje que hacía Karen Allen, de la Marion joven que recordamos de la primera Indiana Jones? Así como... Matt Mikkelsen tiene también algún recuerdo a aquel nazi de la primera parte de Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquí digamos que Toby Jones es un arqueólogo compañero de Indiana que sale en el prólogo, donde por primera vez vemos este mecanismo, dial de Arquímedes. Y vemos el primer encontronazo que tiene Indiana con esta reliquia. Vale. De hecho, solo con la mitad de la reliquia. Sí, porque está distribuida por ahí, ¿no? Entonces, luego sabemos que Toby Jones le hizo padrino de su primera hija. Por tanto, el personaje de Elena, interpretado por Phoebe Waller-Bridge, es su ahijada. Sí. Y ya cuando Indiana Jones está, que es cuando ya después del prólogo te pasa la acción, Indiana Jones... Estás en su jubilación, él da clases, está ya en una clase donde a nadie le interesa nada de lo que dice. Yeah. Estamos justo en el año, creo que es el 69, el año que el hombre aterrizó en la Luna. Podría ser, sí. Yo estoy mirando la wiki para apoyarte técnicamente y es 1969. Vale, pues estamos precisamente el día que vuelven los astronautas. ¡Qué fuerte! De la misión en la Luna, ¿vale? Armstrong, guay. Aldrin y el otro no me acuerdo quién era, ¿vale? Collins. Y entonces, bueno, no sé por qué lo sé. Hay el desfile de recibimiento a los tres astronautas que han aterrizado con éxito en la Luna, ¿vale? Entonces, coincide con el día de la jubilación, que él se jubila ya de la universidad, y bueno, los compañeros de la universidad lo quieren despedir. Y entonces justo llega su ahijada porque habla de que su padre estuvo, desde que vivieron esa aventura que hemos visto en el preámbulo, obsesionado con el dial de Arquímedes. Vale. ¿Vale? Y entonces le pregunta a Indy si lo conserva. Y aunque él no debía hacerlo porque le prometió a su compañero que lo destruiría, lo ha conservado. Oh. Entonces es cuando ves que a lo mejor su ahijada no es lo que parece. No es un personaje... tan bueno idealizado cuando... O tan limpio, ¿no? Claro, cuando él se despidió de ella cuando ya tenía 12 años, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que hay un flashback intermedio entre la escena prólogo, donde hay el primer contacto con el dial, y la escena de la actualidad en el año 69, donde ya Indiana se jubila. Entonces tenemos otra escena con efecto digital donde no la han tenido que... rejuvenecer tanto, ¿vale? Tenemos un Indiana de unos 50 largos, sí. 60 años, ¿vale? Vale. Bueno, pues entonces, este es el punto de partida. La ahijada a lo mejor no es tan trigo limpio de lo que parece. Parece ser que no es la única interesada en este dial de Arquímedes. Y un hombre que está absolutamente taciturno porque han pasado acontecimientos en su vida a nivel personal... que se explican en la película y yo no os voy a explicar, le viene una jubilación porque encima está en un entorno donde su gran pasión, que es la arqueología, ya no le interesa a nadie. Ya, está de capa caída. Y donde el tiempo le ha pasado por encima, pero ya no solo en el sentido literal de los años que ha cumplido, sino que no se ha adaptado bien a la evolución del mundo, ya. Porque además un arqueólogo vive del pasado, ya, ni totalmente. Del presente ni del futuro. Uh-huh. Pues realmente está en una época vital, digamos, con los biorritmos completamente abajo, ¿no? Está un poco depre. Un poco chof. Pero precisamente la situación en la que le pone su ahijada con un agente que le está persiguiendo precisamente para conseguir ese dial que no sabían que estaba guardado precisamente en la universidad por Indiana, arranca una historia que te va a dar otra aventura del señor Indiana Jones. Y donde En ese prólogo vamos a ver por primera vez al antagonista de Indiana, que es el señor Mads Mikkelsen. Rejuvenecido también, entiendo. Sí, pero no le hace falta rejuvenecerse tanto, con un maquillaje adecuado y tal, puede dar el pego. Sí, incluso al señor Toby Jones, que también está rejuvenecido, tampoco le hace falta rejuvenecerlo tanto. Vale. Indiana es el que está más cascado. Se nota también más. Es el que tiene mucha más edad que los demás. Claro, ¿vale? Claro, vosotros daros cuenta, cuando se rodó Indiana Jones en la última cruzada, Harrison Ford y Sean Connery se llevaban solo 12 años. Ya. Son padre e hijo, pero se llevan 12 años. Sí, que era un poco ahí conflictivo a niveles de confrontación. Bueno, de aspectos. A ver, Harrison Ford es un tío que se ha mantenido siempre bien y en forma, pero Sean Connery hasta que murió también era un tío que realmente físicamente se mantuvo bien. Y bueno, pues quiero decir que no había tanta diferencia de edad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí luego lo que ves es que este primer encontronazo con su antagonista, ahora su antagonista va a tener mucho que ver con ese éxito de haber llegado a la luna. ¡Ela! Y no os digo más. Bueno, con lo cual, la historia está ahí para leerla. Las posiciones de un tío que era afín al régimen nazi, ahora quizá con otra identidad o no, pues está ayudando a la NASA en la carrera espacial. Es historia. Bueno, pues con esta premisa tienes una historia muy entretenida, muy funcional. El señor Mangold nos da una historia de aventuras y acción muy en el registro de Indiana, que hay gente que ha criticado muchas cosas, de que si un tío de 80 años pegando un puñetazo a un tío de 30 no lo tumba, cosas de estas. Depende cómo le pegue. Claro. El señor Ford todavía pega buenas castañas y además le ponen un buen efecto especial y suena muy bien. Y tampoco es que haga excesos que digas que son imposibles, ¿eh? En este sentido, yo creo que el señor Mangold ha ido un poco en la línea de Logan y dándose cuenta de que tiene a un héroe crepuscular, no lo ha puesto al límite de sus condiciones físicas muchas veces. Bueno, aunque sí que es verdad que tiene algunos momentos donde todavía el tipo sale con bien, ¿no? La película tiene además una carga emotiva y emocional, sobre todo en la parte final, que en ningún momento tuvo la calavera de cristal, que quedó en tierra de nadie. Con lo cual yo creo que también ayuda a que el fandom, después de las críticas muy tibias que recibió en Cannes, la haya cogido mejor de lo que se pensaba. Vale. En este sentido, la película para mí es una gran película de aventuras, entretenida. En conjunto es una película notable. Sí que es verdad que no eran necesarias las 2 horas y media. Bueno. Pero bueno, tampoco encuentro que la película se haga larga. Ni tenga momentos valle. La película tiene una funcionalidad, una continuidad que, a pesar de que haya diálogos, los diálogos están bien encontrados y van a favor de la trama. Luego, para la gente que ha preguntado, ¿no está ahí Antonio Banderas en el reparto? Sí, está Antonio Banderas en el reparto. Ya además, saldrá. Haciendo de español, ¿vale? Español en los 60. Finales de los 60. Casi los 70, y además español que se dedica a un oficio que puede ser interesante en la trama, porque recordemos que este dial de Arquímedes se encuentra en el fondo del mar. Sí, a ver, en el cartel ya se le ve con una estética un tanto de algún gremio, no voy a decir de qué, pero sí que es bastante claro. Pues no voy a decir, joder. Trabaja en el mar y no se dedica a pescar. Eso. ¿Vale? ¿Os acordáis de la reina de África? Pues Humphrey Bogart. Eso. Pues su papel tampoco pasará a la historia, pero está entretenido, lo ves en un registro diferente y le da su chance. Su toque al papel, y está bien, está correcto, hombre. Bien. No sé qué queréis, de me verdad. Me alegro. Hay gente que parece que todo le sepa mal. La función tiene escenas bastante chulas. Hay una escena con unos motocarros en Tánger que están muy bien. Vuelven al Magreb. Tienes escenas en catacumbas, tienes escenas donde se recuerdan esas fobias de Indiana. Ajá. Tienes apariciones estelares de personajes que han aparecido en otras películas. Vale. Tiene un final que quizá no es el final, o sea, dentro de ese final, que está muy bien, porque después de toda esa pesadumbre que tenía ya en su jubilación, el personaje de Indiana, le vuelves a ver con ese final la mirada pura y brillante, la mirada de un niño. Bueno. Aunque no se cumplan sus expectativas de lo que él pensaba que podía pasar, ¿vale? Vale, vale. Porque quizá haya algún personaje que lo impida. Entonces, sí, sí. Bueno, dentro de eso, a mí al final me parece correcto, me parece bien cómo lo enfocan, porque recordemos que en todas las películas de Indiana Jones, esos artilugios, esos artefactos, no digamos que sean mágicos, pero sí que tenían un componente sobrenatural. Sí, o se acercaban en algún momento. Sí, entonces, sí. Quizá en esta parte también hay algún artefacto que tiene algún componente, no sé si llamarlo sobrenatural o científico desconocido. Vale. ¿Vale? Juega un poco con eso. Bueno, está bien ahí. El dial es avanzado a su época y parece que a lo mejor tiene posibilidades que no valoraba la gente. Sí, o que igual pues también los guionistas han pensado en darle algún toque, por qué no decirlo, de ciencia ficción. Correcto. En esa vía va. Más en que esa vía natural. Va. Entonces, bueno, pues realmente está muy bien enfocado porque además la funcionalidad que pudo proveer Arquímedes para este dial queda de alguna manera explicada en la película. Ah, bueno. Y de una manera que yo creo que está bien. Y además te abre una posibilidad a el futuro de Indiana. ¿Vale? Una posibilidad que luego puede llevarse a cabo o no. Bueno, es lo que supone dejar puertas o ventanas abiertas, ¿no? No, pero en la propia película. En la propia película a lo mejor te lo resuelven, ¿vale? Vale, vale. Y luego, digamos que ya el final de la historia, yo creo que es un gran cierre para el personaje. Y yo no la voy a comparar con las tres primeras películas. Para mí las tres primeras películas, cada una a su manera, son tres obras maestras del cine de acción y aventuras. Yes. Y son hijas de una época también. Son hijas de una década. Nosotros somos hijos de ese cine. También. O sea, yo me enamoré del cine viendo películas de Indiana Jones. Aparte de viendo películas de Star Wars, viendo películas de terror, viendo las películas que había hecho con factura de efectos del señor Harryhausen para Sinbad y para. O sea, yo una de mis fases de enamorarme del cine fue gracias al señor Spielberg, evidentemente, gracias a esta primera trilogía de Indiana Jones, gracias a la música de John Williams, gracias a ese personaje que nos trajo Harrison Ford. Y entonces no puedo comparar nada de lo que hagan ahora con aquello. Porque no aguanta la comparación. Eso es así. Sí, sí, sí. Pero si no lo comparo, es una película notable, de acción, entretenida, divertida, con momentos emotivos. Y a mí me ha dado cosas que no me ha dado La calavera de cristal. Bueno, entonces, está bien. En este sentido, para mí es una película más que correcta. No le busquéis comparaciones, porque es absurdo. No volverán esos tiempos. No. Y si queréis volver a esos tiempos, tenéis esas películas. Pero ya han pasado muchos años, además. O sea, muchos años. Y es que además el cine ahora es otra cosa. Totalmente. Sí, y entonces, como el cine ahora es otra cosa, pues bueno, pues es otra cosa. Y entonces ya está. O sea, buscarle tres pies al gato es absurdo. Sí, y hacer comparativas entre épocas, pues es también quizás no al lugar, simplemente. Exacto, no al lugar. Es que es como si ahora la gente, que de hecho ha pasado, se estira de los pelos al ver Prometheus y ver Alien. Pero es que Alien no volverá, Alien ya está hecha. Claro, y se hizo en un momento determinado. Claro. Y era consecuencia de otros actos fallidos anteriores que quizás si hubieran tenido lugar no habría cristalizado Alien. O hubiera salido de otra forma diferente. La cosa ya está hecha, y El exorcista ya está hecha, y la profecía ya está hecha. Y el día que quieras volver a esas películas, las recuperas. Claro. Sí, pero ahora no hagas caso de el nuevo Alien, el nuevo exorcista. No, porque es muy difícil. Es otro rollo. Las obras maestras existen, están, y luego si tienes la suerte, la rara avis de que vuelva a aparecer una, pues oye, perfecto. Claro. Pero se ha hablado, y es un debate que se ha abierto en muchos foros cinéfilos y cinéfagos y programas de podcast y de radio, y es que tú mírate las películas que han ganado los Oscars desde el año 2000 al año 2021 y mírate las películas que han ganado los Oscars del año 1960 al año 2000. Ya. Y ponlas en la balanza. Y ponlas en la balanza. Y mírate años en que tenías las cinco películas escogidas, todas de un nivel que dices, hostia, es que eran todas putas obras maestras. Sí. Y años en que gana una porque lo que hay... Comedietas o dramitas o... Cualquier cosa. Yo qué sé. Entonces, bueno, pues evidentemente, y eso que tampoco los Oscars sean ni un baremo ni una referencia. Ya, ya, ya. Pero al menos... Es un reflejo de la industria. Es un reflejo de la industria en el momento. Entonces, claro, en ese sentido, pues eso, que cada vez en el mundo del cine es más difícil encontrar algo que realmente, joder, te llame la atención, sea original, tenga un gran guión, tenga una gran historia, tenga buenas actuaciones, gran dirección, gran música. Y bueno, pues nosotros crecimos viendo esas películas y dentro de lo que cabe, yo esta película me he entretenido, lo he pasado bien. No me parece una película memorable, pero me parece una película más que digna. Vale. Y ya dentro de lo que cabe, yo eso lo agradezco. Hombre, a ver, o sea... Porque al final, el cine... Dentro de que el cine te puede emocionar, el cine te puede maravillar, te puede despertar muchísimas sensaciones, recordemos que también es entretenimiento. Hombre, empezó siendo eso. Claro, yo agradezco también el cine de entretenimiento puro y duro, claro, sin más pretensiones. Tampoco estoy pidiendo una obra maestra cada vez que voy al cine. Ni una obra de arte. Ni una obra de arte, ni algo que me deje poso, que me abra debate. Quiero pasarlo bien. Que si eso sucede, oye, claro, mejor que mejor. Pero como la mayoría de las veces eso no sucede, no. Yo ya con que me entretengan, me hagan evadirme durante dos horas y media de mi realidad y mi rutina, pues exacto, oye, yo ya estoy contento. Yo entonces, lo veo igual que tú en ese aspecto. Que a lo mejor mi nivel de exigencia es bajo, no lo sé, pero no, es el mío. Entonces, no, pues ya simplemente está. Nos gusta ese tipo de entretenimiento. Correcto. Y más dentro del género, que muchas veces lo que buscamos es eso, entretenimiento puro y duro. Claro. No pedimos más. Sí, y además que casi siempre va acompañado de otros matices, lo que pasa que se obvian o se ningunean los matices. O sea, simplemente, por decir una bien cercana, o sea, en la misma Vesper tiene un pozo, lo he dicho antes igual de refilón, de lucha de clases, de diferencias sociales, de ante la adversidad, el ser humano se vuelve más motherfucker, si cabe, de lo que es en una situación, digamos, propicia. Y ahí está de trasfondo, pero está. Y si lo quieres ver, pues lo puedes asimilar, ¿sabes? Y como ese detalle pasa en muchas otras producciones que sean de cualquier tipo de género, siempre acaban teniendo pues algún detallito por ahí que cuenta. Lo que pasa es que a veces la gente pues o los obvia o no los quiere ver. Pero bueno, yo qué sé, es que las películas son vehículos primordialmente de entretenimiento y las series. Y después si tienen más cosas, pues mejor que mejor. Correcto. Obvio, obvio. Y ya está. Doble obvio. Por lo tanto, yo la recomiendo y me parece que está bien. Es una película que cumple su objetivo y me parece una buena despedida para el personaje de Indiana. Vale. Pero matizamos, o te pregunto si matizamos, no la vamos a considerar la película del año. O podría serlo. Aquí tenemos a nuestro... Es una pregunta tramposa, lo reconozco. Nuestros amigos de Cine en Serie, la semana pasada, la película la fueron a ver Iván y Aida. Jordi Vaquero todavía no la había podido ir a ver. Ajá. Y entonces, tanto a Aida como a Iván les fascinó. Les ha encantado. Bueno, que ya está. Hasta guay, el punto también. Que Aida la ha vuelto a ir a ver esta semana. Ole, ole. ¿Vale? Entonces, Jordi Vaquero también la fue a ver esta semana y opina un poco como yo. Vale. Que es una película que está bien, que es muy funcional, que está muy entretenida, con acción y aventuras, pero para él Iván y Aida se fliparon. Sí, entonces ¿no? Sin pasarse. Yo le he dicho a Jordi, hostia, compartes más o menos la opinión, vente para el programa. No ha podido venir, bueno, pero tenía la invitación hecha. Invitado está siempre Jordi. Sí. Y bueno, pues eso, pues que quiero decir que, bueno, hay gente que le ha gustado mucho y yo, bueno, lo entiendo y lo respeto. Uh-huh. Pero claro, yo si para esta gente que le ha gustado tanto... esta parte, las tres primeras que son, o sea, un más 100. Pues claro. Es un éxtasis continuo. Claro, es algo ya brutalísimo, ¿no? Claro, claro. En fin, luego también decir que igual que el personaje de la actriz esta... De la Phoebe, de la Phoebe... De la Elena, de la Phoebe, sí. Waller-Bridge, sí. No está mal... Va acompañado por un personaje que es el que interpreta a Ethan Isidore, el personaje de Teddy, que es una especie de tapón, ¿vale? Oh, vale. ¿Sabes el personaje que hacía tapón en El Templo Maldito? Sí, señor. Pues una especie de socias. Si el personaje de Elena recuerda al personaje de Marion, el personaje de Teddy recuerda a tapón. Pero, para mí, no sale tan bien parado y en muchas ocasiones es un lastre y está un poco forzado. Ya. Vale, entonces esto también... Se lo podrían haber ahorrado en un lo momento. Lo quería decir. Bueno, supongo que pues les hizo gracia meterlo y lo metieron. O el guión tiene una estructura y hay que poner X tipo de personajes y bueno, yo qué sé. Sí, pero bueno, quitando esto... Nada, yo sí que la recomiendo y aunque hay gente que se ha cebado bastante con la película, pues cada bueno, uno tiene su criterio. Claro, es que la gente hoy en día se ceba con cualquier cosa, o sea, me refiero a que se ceba con cebo de pescar tranquilamente, o sea, valga la redundancia. De hecho, tú has dicho algo cuando yo he dicho que Vesper había gente que la había calificado de soporífera. Sí. Tú has dicho algo que es una gran verdad, que tú dices... Yo no puedo calificar así algo que ha requerido un esfuerzo, una dedicación. Es mi forma de verlo. Claro. No sé. Entonces, hay gente que te, en la audiencia que te tilda de buenista, pero no es ser buenista. Yo creo es que no. Darte soy, cuenta, yo soy un cabrón. Es darte cuenta que las cosas que cuestan un esfuerzo, tampoco le puedes tirar a alguien porque tú hayas decidido perder una hora y media, dos horas de tu vida. Coger y denostarlo. O sea, cuidado con eso. Claro, cuando no es realmente algo que es completamente negativo, sino que tiene unas partes que son menos acertadas y otras que están muy acertadas. Claro, se ha dicho. Claro. O sea, que no sea 100% de tu gusto, claro. Tampoco te da derecho a... Bueno, tú puedes hacer lo que quieras, sí, ¿no? Ahora, pero este mundo tampoco te da derecho actual... a coger y a ser un tío absolutamente destructivo y negativo con lo que te encuentras delante. Allá cada una. Claro, es que hay mucha gente que es así. Yo no sé si es que están enfadados o enfadadas con la humanidad y entonces arrasan con todo. Sí, descabezan todo que pillan. Que yo siempre he dicho que en esto tiene mucho que ver el anonimato de las redes. También. O sea, la gente coge y aprovecha que estás con una identidad digital que nadie conoce o con un pseudónimo y tal. Y coges y ahí sueltas... Por esa boquita, bueno, en este caso, palabras tecleados, pues toda la bilis de cómo te han tratado tus jefes, de cómo te has enfadado con tu familia. Tus marrones en la vida. Sí. O tus problemas en la vida. Entonces, los acaba pagando, a lo mejor, pues, ese actor, ese director o esa producción que has visto. Y muchas veces, a lo mejor, ese tipo de gente sin pasar por taquilla y bajando la pirata. Ya, también... bueno, eso sería un matiz secundario. No, porque quiero decir, no están aportando nada económicamente a esa producción y encima, claro, o sea... Debería haber una premisa en internet, ¿no? Solo te puedes quejar si has pasado por caja. La libertad de expresión yo la antepondré en la vida siempre irónico, ante todo, porque cada vez vamos a tener menos, acuérdate de lo que te digo. Sí, vamos en una dirección oscura. Que aquí los que reciben son los nazis, pero parece que en la realidad... Los nazis cada vez van evolucionando. Tienen más auge. Sí, y por muchas cosas nazis que hagan, pues no hay nadie que les ponga freno. Sí. ¿Vale? Cuando un señor hace 50 años dijo que lo dejaba todo atado y bien atado, y no sabemos cómo lo dejó atado, que le hizo hasta lacito. Con cadenas, cómo lo dejó atado. Bueno, pues entonces, claro, para mí la libertad de expresión ante todo. Uh-huh. Pero que la gente... cada vez te das cuenta de que tiene menos luces, que es menos consecuente, que realmente... Que no argumenta. No, argumentos cero. Y encima, no sé por qué ese tipo de gente, cuando escribe, por su ortografía y por su redacción y por su léxico, te das cuenta que tampoco ha aprovechado muy bien la educación. O que no ha leído mucho. ¿Eh? O que no ha leído mucho, o que... Sí. Ya. No sé. Me da que pensar. Que a veces... el sesgo de cierta gente va con su bagaje cultural. Pues también, sí. Y que además la opinología no es ninguna carrera universitaria, sino No, porque además acaba siendo la gente que acaba viendo esos grandes medios manipulados donde la opinión es una y grande y libre. Exacto. Ahí lo dejo. Qué fatal. Bueno, pues habrá que inventar un Indiana Jones ibérico para que luche contra los nazis ibéricos. Ya lo hicieron en animación, Tadeo Jones. Ya es verdad. Que los ronquidos de la primera parte cuando llevé a mis hijos todavía se recuerdan en el cine donde fui. De hecho, te iba a empezar hablando de Indiana Jones en el programa, pero al final he desistido de que era la nueva explotación de Tadeo Jones, pero a la inversa, ¿no? O sea, era Spielberg pues aprovechando el éxito de Tadeo y volviendo a reflotar ese personaje que en animación, pues apócrifa, ¿no? Porque creo que no le han pagado derechos a ninguno de estos. No creo que pagaran. Pues ha estado ahí un poco sacándole partido esa parte de la industria de animación española, ¿no? Que bien por ellos y por ellas que el apocrifismo también es un arte y también hay que cultivarlo. Yo te iba a preguntar, porque nos hemos pasado ya hace un poquito de tiempo, pero no mucho, pero bueno, que me refiero que estamos, aún podemos, digamos, comentar alguna cosilla más. Esto acaba, y si no tienes que responder, no respondas, ¿eh? Esto acaba cerrado, o realmente se deja algún tipo de coletilla argumental para que pueda haber no un futuro con Indiana Jones, sino un futuro en el del universo Indiana Jones. A ver, queda cerrado. Vale. Pero la Phoebe Waller-Bridge tiene las suficientes skills para que si quisieran hacer algún tipo de spin-off, poder intentarlo. Vale. Pues esa es una de las dudas que tenía, y la segunda es la que creo que te pregunté también la semana pasada. ¿Hace falta haber visto La Calavera de Cristal para ir a ver esta? Para nada. ¿O quedan como independientes? Para nada. O sea, es más, después de esta película que vuelve a recurrir a la arqueología pura y dura, sí, y sí, tal, sí. La Calavera de Cristal todavía es más una anécdota. Ya ves. De hecho, se convierte todavía en una película más rara dentro de las cinco películas, sí, de Indiana. Y posiblemente la más floja con diferencia, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que la ha recuperado ahora y le ha gustado más. Yo no sé si es que dentro de esta fiebre de indie, o que nos damos cuenta de que no va a haber más Indianas, claro, y que ya esta última ha sido un extra, la bola extra de cuando juegas al pinball, pues sí, y no te la esperabas que se te colaba y justo habías hecho la extra. Sí, porque es que está al límite. Claro, tío, entonces... Pues hay gente que la está recuperando, porque claro, tú hablas con todo el mundo y las tres primeras, quien no las ha visto tres veces, las ha visto cinco, y quien no las ha visto diez. O sea, es una burrada. Es una de las películas, claro, es una de las trilogías más revisionadas que puede tener cualquier friki. Mm. Y no lo digo de manera peyorativa, ¿no? Sí, señor. En cambio, La Calavera de Cristal, como dejó ese mal sabor de boca, muy poca gente la ha revisionado. Y ya ha llovido, la Calavera de Cristal, sí. No sé cuántos años hace ya, pero pues unos igual, cuantos. No sé, sí, igual... No digas cifra porque nos equivocaremos seguro, sí, pero... Yo lo iba a decir mal seguro, o sea, no te preocupes. Sí, sí. Y entonces... pero lo busco. No, pero pueden ser 12, 14 años seguro. Tranquilamente, sí, yo por ahí optaba... Mira, 2008, 15. Pues iba a decir 2012. Pues 2008. Pues hubiera fallado estrepitosamente. 15 años, pues... Poca broma, ¿eh? 15, claro. Gente que la ha revisionado, sobre todo en la primera parte, que es la más prototípica de aventuras de Indiana, a pesar de esos efectos CGI de los monetes y de las hormigas, ha habido gente que ha entrado en el juego y que le ha gustado más revisionándola. Joder. Que en el primer... Que también supongo que claro, cuando se vio de estreno, viniendo de las otras tres, fue un poco como una bofetada. Yeah. Y ahora ya... más calmadas las aguas, pues a lo mejor, teniendo recuerdo malo del primer visionado, pues vas sin ninguna expectativa y a lo mejor pues es reconfortante. La ves de otra forma y te entretiene un poco más, o la valoras como justamente se merece, sin aplicarle, digamos, la carga de pertenecer a la trilogía original. Correcto. Que claro, que si le aplicas esa carga, pues se va no, al carajo. Claro, no aguanta la comparación, pero ni de lejos. Sí, bueno, sí. Bueno, vale. Y que quieras que no... En La Calavera de Cristal sigues teniendo detrás de la cámara a Steven Spielberg. Que algo ha aprendido por el camino, joder, el pavo. Evidentemente, si hablamos de hacer cine y hacer planos y dirigir actores... Y entretenimiento. Y hacer entretenimiento, pues... Tiene unos mimbres. Puede haber tenido altibajos, pero es un puto maestro. Sí, sí, sabe lo que se hace. No sé, yo soy anti-rankings, pero es que yo me miro mis 50 películas favoritas de la historia del cine... Y 10 del señor Spielberg hay seguro, o sea que... Bueno, yo igual no tantas, pero algunas hay seguro, sí. O sea, me refiero a... Si no 10, 8, quiero decir. Que eso es así. Está bien. Pues oye, yo no sé si como el verano es muy largo y nunca se sabe cómo va a ir, por lo menos en mi caso, no te digo yo que no acabe eso, no solo viendo el dial de Arquímedes, o como carajo lo hayan llamado, del destino o del apellido que le hayan querido poner, sino que igual también... si me animo mucho, que a veces me animo, me meto con La Calavera también, ¿eh? Es que en su momento la dejé pasar, así por pura inercia. Yo te recomiendo que la veas después, La Calavera. Porque, ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí. Porque quizás voy a... Bueno, o mira, míratela antes, si no pasa nada. No sé. Lo que si pasa son, que si son historias independientes... Son independientes, pero es que el final de la calavera te va a dejar con el culo muy torcido. Vale. ¿Vale? Pero no es vinculante argumentalmente. No, en absoluto, en vale. Absoluto. Bueno. Y también la calavera de cristal adolece de un antagonista con carisma, sí. Y aquí tienes al señor Matt Mikkelsen, y claro, bueno, claro. Que es un fiera, ya lo hemos dicho por antes. Por eso te digo, entonces... Guapi. Bueno, en fin, hemos dicho que tenemos para hacer dos programas o tres. Sí, bueno, ahí andamos, tío. Ha regresado Warrior es con verdad, tres oíla, capítulos. Se me había olvidado. Ya, pero no da tiempo. Pero bueno, mañana sale el cuarto, hablaré... Yo me lo estoy pasando pipa. Uh-huh. De hecho, venían... la media temporada en Netflix del regreso de The Witcher, temporada 3. Que es verdad, que también está ya en marcha. Y en HBO, Warrior, tres capítulos y luego capítulo semanal, que mañana es el cuarto. Uh-huh. Y yo me decidí por Warrior y creo que he acertado, porque la gente que ha enlazado la temporada 3 de The Witcher dice que está siendo bastante decepcionante y que entienden por qué Henry Cavill se ha bajado de la serie, que al parecer va a seguir con una cuarta temporada con otro actor haciendo de Geralt de Rivia, que yo creo que eso va a ser un despropósito. Joder, pues mucha intensidad, mucho trabajo, mucha información, pero nosotros aquí y que tenemos ahí The Flash, que seguramente la semana que viene puede que caiga. Vamos a hacer un esfuerzo logístico, a ver si se nos cruzan los horarios, las agendas y los albedríos de la vida diaria, y a ver si eso, pues podemos decir la nuestra también, la propia de Sin Audiencia, de esa película que también, pues dirigida por Andy Muschietti, que pues se ha llevado más palos que... Sí, más que Indiana, ¿eh? Que florituras y que piropos, ¿no? Pero bueno, Jordi, nos tenemos que marchar, o sea, no tengo un tema tan especial... para acabar, como el que hemos usado para empezar, porque eso es irrepetible y es una cosa... No vas a tener al señor Steven Spielberg presentando... No, porque eso solo pasa una vez en la vida. De hecho, llevamos 1060 programas con este. 1060 y, ya, ¿eh? Y han tenido que pasar 1059 para que el cabrón de Steven y de George y de Harrison y de John quisieran poner su jeta, pero como estamos en la radio no lo habéis visto, para darnos una entradilla de programa. Pero han estado bueno, aquí en el estudio, ¿eh? Bueno, el señor John Williams ha estado con su orquesta tocando aquí, ¿eh? Ya les sacaremos las fotos por las redes sociales o lo que sea. O no, porque igual es un recuerdo tan íntimo que claro, igual no es lo que lo guardamos para nosotros. Además, ya habéis escuchado lo bien que suena el estudio actual de Contrabanda cuando sí, la señor. Gente toca en directo. O sea, sí, es como sí, si la tuvierais en vuestra casa. La esos orquesta. Vientos han sonado impresionantes. No, y han sonado también porque tenemos esas placas en la pared que absorben el sonido y hacen que se temple y que se equilibre toda la instrumentación tocándose a la vez. De hecho, Medio Raval ha venido aquí a ver el concierto, sí. Y son los aplausos que habéis escuchado. Se han quedado fuera la mayoría, que no cabían todos. Solo con la orquesta ya estaba lleno el estudio, o sea que imaginaos. Y bueno, y el George, que está un poco gordo, pues ha tenido que entrar un poco ahí esquivando a los trombones y a las flautas. En fin, que nos marchamos por donde hemos venido. Tenemos mucha música para... acabar, ninguna es tan intensa y tan especial como la del inicio, pero también merece la pena. Nos vamos con un clip elegido de la película Vesper, cuya banda sonora pues también está a la altura técnica de lo que está la película. Su autor es Dan Levy y vamos a escuchar un corte que lleva por nombre Intruders, en plural. Y con esto ya nos vamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Malamurgulis. Motherfuckers del dial, no del destino, de Contrabanda.